was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a las radioemisoras de la OID, organización impulsora y capacitados, en esta mañana donde nos damos cita en los próximos casi 15 minutos para hablar de fisioterapia en nuestro programa Fisioterapia para Todos a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsora y capacitados. Un programa en donde, como conocemos todo lo que debemos tener en cuenta y en consideración con temas de fisioterapia, cómo prevenir, cómo tratar las lesiones. Y para ello vamos a saludar y dar la bienvenida al profesional Víctor Martínez Rebollo, que nos va a acompañar en el programa de hoy para hablar junto a Biomecánica Martínez en Toledo, para conocer un poco más de un tema que es interesante, de una lesión que es recurrente, no solamente para quienes practican el deporte profesional, sino también el deporte amateur, el deporte no competitivo. Vamos a hablar de la fascitis plantar, cómo se puede prevenir y cómo se puede tratar también esta lesión relacionada muchas veces con la práctica del deporte. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Aquí a ver si hablamos de la temida fascitis plantar. Primero que todo, Víctor, pues muchas gracias y bienvenido a nuestro programa. Gracias a vosotros, Juanma. La primera pregunta, Víctor, ¿cómo se conoce y cómo se puede prevenir y tratar la fascitis plantar? A ver, lo primero vamos a decir qué es la fascia plantar, ¿vale? La fascia plantar, Juanma, es una banda fibrosa de colágeno que se encuentra en la planta de piel. Se inserta en el calcáneo, es decir, en la parte de posterior del pie, es decir, en el talón, y se extiende en abanico hacia los dedos, ¿vale? Uh-huh. Tenemos dos porciones, una porción medial, es decir, la que está hacia adentro del pie, que esa es más gruesa, más ancha, y una porción lateral, que es más fina y más estrecha, Juanma. A ver, para el tema de la fascitis plantar, tenemos que clasificarla bien y saber cuándo hablamos de fascitis plantar y cuándo no hablamos de fascitis plantar. Uh-huh. ¿Vale? El tema es que la fascitis plantar es una inflamación de la fascia, pero el tema es diagnosticarla bien para saber cuándo hablamos, estamos ante una fascitis plantar o estamos ante otra patología que se nos puede escapar fácilmente. Víctor, y en ese momento, ¿cómo nosotros podemos percatarnos qué síntomas nos pueden hacer sospechar que sufrimos una fascitis plantar? Bueno, el síntoma principal es cuando el paciente está mucho tiempo sentado, tumbado y se levanta, ese dolor intenso a apoyar el pie. El primer paso de él es, me duele mucho el pie. Es un dolor, un pinchazo. Sí, eso es, un dolor muy fuerte. Es un dolor muy fuerte que según pasa el día, según voy avanzando, el dolor cede, el dolor duele menos. Cuando lo vemos a parar, nos volvemos a sentar y nos volvemos a levantar otra vez de nuevo, otra vez el pinchazo, el dolor insoportable. ¿Y tú podrías decirnos, Víctor, y confirmarnos quizás que la fascitis plantar es un problema común? Es un problema muy común, en torno al 10% de la población sufrirá una fascitis plantar. Es algo muy común. No tiene por qué, a ver, lo más habitual es en gente deportista, entre unos 40 y 60 años de edad, pero también se da en gente que no hace deporte, que no es muy deportista. Tú nos decías, y queremos entender de tus palabras, Víctor, que también una lesión y una molestia que se produce debido a la postura que tengamos en un momento determinado, por ejemplo, al estar muchas horas sentado, posteriormente hacer un mal movimiento, ponernos de pie, y ahí también se puede producir una fascitis plantar. Vamos resumiendo, Víctor, entendemos que no solamente en la práctica del deporte se produce esta lesión. Mira, los factores de riesgo para una fascitis plantar son multifactoriales. Todavía aún no sabemos exactamente cuál es su origen. Pero hay muchos, es decir, está sobrepeso, una mala pisada, un exceso de pronación del pie, un desbalance muscular, como por ejemplo puede ser un acortamiento de los gemelos, sí. Una pierna más larga que otra, nos pueden causar una, una fascitis plantar. ¿Y la fascitis plantar, Víctor, es más común en hombres o en mujeres, o está igualado ese tema? No hay ninguna prevalencia. O sea, ¿le puede pasar tanto a hombres como a mujeres? Le puede pasar tanto a hombres como a mujeres, eso es. Ahora, ¿cómo solucionamos este tema de la fascitis plantar? ¿Cuál es el tratamiento, Víctor? A ver, lo primero de todo es un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico para la fascitis plantar, lo más recomendado es hacer una ecografía. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de fascitis plantar y nos encontramos que no es una fascitis plantar, que puede ser una bursitis, una inflamación. ¿Cuál es la diferencia, perdona, Víctor, entre la bursitis y la fascitis plantar? ¿Cómo diagnosticáis vosotros aquello? Nosotros diagnosticamos a nivel ecográfico, es decir, hacemos una ecografía y vemos cómo está la fascia, es decir, vemos cómo está el colágeno de la fascia, medimos la fascia plantar, vemos si es normal y de ahí valoramos. De ahí podemos ver también la grasa, vemos una posible bursitis. No siempre que dure el talón estamos ante una fascitis plantar. Ese es el tema, hacer un buen diagnóstico, porque pueden ser desde una fractura de estrés, ¿no? un corredor. Puede ser que tenga, digo, una bursitis, una inflamación de la grasa, un edema óseo. Es decir, lo que está claro es que no es el diagnóstico, no se hace con una radiografía, porque la radiografía solamente vemos el hueso. ¿Y cuál es el tratamiento habitual que se hace para poder recuperarnos de una fascitis plantar, Víctor? Bueno, el tratamiento habitual es decir, lo que nos estamos encontrando es que mucha gente se trata la fascitis plantar con medidas antiinflamatorias, ¿vale? El sí. tema es que hace unos años ya se vio la palabra fascitis plantar no está del todo bien dicha y nos encontramos ante fasciosis plantar. ¿Qué es la fasciosis plantar? La fasciosis plantar, no hay una inflamación y hay una degeneración del colágeno, ¿vale? Lo que no podemos tratarlo, si hay una degeneración, con medidas antiinflamatorias, porque no tiene ningún sentido que te manden tomarte antiinflamatorios o medidas antiinflamatorias cuando no esté inflamado la fascia. Eso es. Tenemos que ir a intentar regenerar el colágeno. ¿Cómo lo regeneramos? Las técnicas que se utilizan son la EPI, factores de crecimiento, colágeno, son los métodos que se utilizan siempre con control ecográfico, porque si no podemos pinchar o introducir el medicamento no en una zona deseada, sino dejarlo en otro sitio y que el paciente diga no mejoro. Porque no se ha dejado medicamento en la zona justo del dolor. Víctor, entendemos que si no modificamos, como se dice, la causa que originó la primera fascitis plantar, existen muchas probabilidades de volver a padecerla de nuevo, creo entender. Claro, el problema es que, es lo que te decía, Juanma, si nosotros lo tratamos todo con medidas antiinflamatorias y no está inflamado, sí. No es que vuelva, si es que no se ha quitado el dolor. Ah, no se ha quitado, vale. Claro, otra de las cosas muy importantes es que hay muchas veces que el dolor, que decimos que hay fascitis plantar o fasciosis plantar, y es un tratamiento del nervio tibial posterior, que es lo más difícil de localizar, porque es experiencia del profesional, porque bueno, la electromiografía en el pie tampoco es que sea demasiado sensible, y muchas veces un tratamiento del nervio tibial posterior nos da sintomatología irradiada a la planta del pie. Es lo que nosotros llamamos el túnel del tarso. Víctor, cuando hablamos de fascitis plantar, me imagino que el tipo de pisada influye también a la hora de ser más propenso a sufrir esta lesión. Sí, eso es. La pronación, un exceso de pronación causa una mayor tensión en la fascia, pudiendo provocar el dolor en la planta del pie. Para poder corregirlo o para poder solucionarlo es indispensable hacerse un buen estudio de la pisada para valorar cómo está y ver si necesita algún tipo de ortesis plantar. A propósito de Víctor, que allí en Biomecánica Martínez en Toledo, ya luego al final de nuestra sección de fisioterapia para todos, en esta mañana a través de las radioemisoras de la UID, Organización Impulsores Capacitados, nos vas a recordar los teléfonos, vuestra dirección, página web, vuestro blog, a propósito de estas nuevas tecnologías y de esa especialidad que vosotros tenéis allí para todo este tipo de lesiones relacionadas con el pie. Me imagino que hoy en día existirán algunas novedades terapéuticas para tratar la fascitis plantar. Sí, las novedades forma son lo que yo te estoy hablando del tema del ecógrafo. Así, hacer un tratamiento co-guiado. Eso es lo novedoso. Sí. Y lo novedoso es tratar al paciente con, es decir, con ecógrafo, con, en el caso de que haya que pincharle, pues, con viendo dónde se pincha, ¿vale? Viendo dónde se pincha y las terapias así nuevas que se tienen, entre comillas nuevas, porque ya llaman tiempo, bueno, es el tema de la electrolisis percutánea, los PRPs, pero sobre todo con control ecográfico. No tiene ningún sentido pinchar si no tenemos un ecógrafo, porque no sabemos dónde lo dejamos, el medicamento. Sin duda que después del tema de medicamentos, de tratamiento para recuperarnos de una fascitis plantar, me imagino, Víctor, que será muy importante también que el paciente pueda adoptar hábitos correctos sobre estiramientos, que nos hablan mucho de los estiramientos, y sobre todo diría yo el uso de calzado, que se debe utilizar tanto en la vida normal como para la actividad deportiva. Sí, eso es. Es muy importante estirar la cadena posterior, es decir, toda la parte de detrás de la pierna, es decir, sobre todo gemelos, isquiotibial, porque si está cortado generamos una mayor tensión en la planta del pie. El tema de las zapatillas, eso es un tema para otro día prácticamente, porque tiene mucha tela el tema de las zapatillas. Pero no es un tema menor, es muy importante. No, es súper importante. El tema de las zapatillas, empezando, aunque parezca una tontería, es que el paciente o la persona que haga deporte tenga las zapatillas con su número adecuado, no se las compre grandes, que lo vemos mucho en consulta. ¿Y nos podemos fiar de las tiendas deportivas o lo que estamos hablando, Víctor, que es más importante primero acudir a un especialista? Hombre, vamos, lo que es evidente es que el experto en pie es el podólogo. Y no, a la hora de que te digan, necesitas esta plantilla, necesitas una zapatilla pronadora, supinadora, lo recomendable sería que te viese un profesional sanitario y luego el profesional sanitario decirte lo que necesitas y ya el de la tienda, el tendero, pues terminar de buscar la zapatilla que ya previamente le han dicho que le va a venir bien. Claro, porque al final, al igual que una plantilla bien indicada, diseñada y fabricada, esto puede mejorar mucho nuestra calidad de vida. Es importante dejar claro, Víctor, como estás tú comentando e informando, que una plantilla no adecuada puede no solo no mejorar la patología, sino que muchas veces agravarla. Sí, no puede agravar. Nosotros hemos visto en consulta casos de con plantillas y zapatillas inadecuadas haber fastidiado la rodilla. Es decir, llegar hasta, pues fíjate, en este caso era un paciente que el menisco le había perjudicado bastante el tema de unas zapatillas no adecuadas ni para su peso, ni para los kilómetros que hacía, ni para nada. Se entiende que los tratamientos, obviamente, para obtener buenos resultados positivos en todos los casos que son tratados, cuando hablamos de la fascitis plantar, estará relacionada también con las técnicas, ¿no? Técnicas convencionales, como se dice, Víctor, en este tipo de temas, y también algunas otras técnicas que vosotros ahí ofrecéis a las personas que están afectadas de una fascitis plantar. Claro, el tema de los tratamientos convencionales, a ver, Juanma, voy a volver a lo de antes, es decir, sí. un buen diagnóstico, porque el tema es que muchas veces dice el paciente, no, yo tengo una fascitis plantar, y a mí me trataron una medida convencional y me ha ido genial. Pues posiblemente a lo mejor el paciente no tendría una fascitis plantar, tendría una bursitis y le ha venido bien las medidas antiinflamatorias que le han hecho. Y tenemos que tener claro que lo principal es el diagnóstico. Un buen diagnóstico es lo que te va a guiar para el tratamiento, para que bueno, y sea lo más efectivo y que el paciente se recupere lo antes posible. La fascitis plantar, entonces, hemos analizado en este programa Fisioterapia para Todos a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en esta mañana junto a Biomecánica Martínez. ¿Vosotros estáis en Toledo, tengo entendido, Víctor? Sí, estamos en Ugena, al lado de Illescas. Recuérdanos vuestra dirección, página web y teléfonos, Víctor, para quienes estén interesados de contactarse con Biomecánica Martínez para que puedan asistirse, sobre todo esa especialidad que vosotros tenéis, que son las lesiones a los pies. Eso es. Bueno, la página web es www.biomecanicamartinez.com. El teléfono es 925-53-37-21. Víctor Martínez de Biomecánica Martínez, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, en este mediodía, junto a nuestro programa Fisioterapia para Todos a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, y ya en las próximas semanas analizando otro interesante tema relacionado con nuestro cuerpo y con la fisioterapia. Pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Juanma. Un detallito que se me ha escapado y es que es sí. importantísimo. El tema del espolón calcáneo. Que la gente piensa que el espolón calcáneo es lo que duele. Es decir, me dice, tengo una radiografía y me han dicho que tengo un espolón calcáneo. El espolón calcáneo no duele. Se sabe hace mucho tiempo que es una tracción de los músculos que se sacan en el calcáneo, que traccionan y con el, y por una bala biomecánica, como hemos estado hablando, y forman ese pico, pero no duele. Así que tranquilos, que ese pico no duele y posiblemente sea la fascitis o fasciosis lo que le duela. Efectivamente, y volvemos al mismo tema, Víctor, que es muy interesante. Siempre el diagnóstico va a ser lo primordial, aunque suene un poco lógico y obvio. Obviamente el primer diagnóstico es el que al final va a decidir la suerte que podamos tener en cuanto a nuestra rehabilitación de ese trabajo que es tan importante después de sufrir una lesión como la fascitis plantar, que ahora mismo se da mucho en las personas. Y como nos ha comentado Víctor Martínez de Biomecánica Martínez, no solamente lesión relacionada con el deporte. Víctor, pues muchas gracias. Y nos reencontramos en los próximos días en Fisioterapia para Todos a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Muchas gracias, Juanma. Nos vemos pronto.